conversar. Estamos ahora con Claudia de la Malona Rosa. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Ella nos va a contar cómo están trabajando, sobre todo la campaña por la legalización del aborto y lo que se está dando actualmente en torno a la persecución política en este tema que ha sido muy fino, muy delicado y que durante tantos años, incluso con el gobierno anterior, que tenía un corte un poco más progresivo que este, tampoco se pudieron hacer grandes avances respecto de lo que es la legalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Sí, bueno, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una campaña nacional que fue lanzada en el año 2005. Lo que hicimos fue, comenzamos a juntar, o sea, teníamos dos objetivos. Uno era redactar un proyecto de ley que fuera, que mostrara todas las visiones que teníamos las feministas que veníamos trabajando desde ya hacía mucho tiempo por la legalización del aborto e instalar en el espacio público la temática para poder descriminalizarla, para poder que se vea como una realidad, porque el aborto es vivido o era vivido como algo muy del ámbito privado, como un problema muy individual, y bueno, nosotras pensamos que había que sacar a la sociedad para que se viera algo que es político, o sea, como decimos las feministas, lo personal es político. Bueno, esta campaña ha presentado un proyecto de ley, lo hemos presentado ya 4 veces porque es sistemáticamente cajoneado, pero seguimos, bueno, intentando, haciendo desde Buenos Aires, haciendo muchas actividades de cabildeo y de lobby político para tratar de moverlo. Está bastante parado esto, pero bueno, hubo una conferencia de prensa en Buenos Aires en el marco del 28 de mayo, y bueno, y una vez más varias legisladoras y legisladores se comprometieron a impulsarlo, pero bueno, en ese plano hay que lo parlamentario es como es complicado, o sea, no depende mucho de otras voluntades que no son las nuestras. Sí, lo que ha logrado la campaña en todo este tiempo es la instalación en el espacio público de la temática. Somos referentes en la temática y lo que hemos armado con parte de esta campaña, que es el socorrismo, que es dar información y acompañamiento a las mujeres para que aborten de manera segura con misoprostol. Ha habido en este último tiempo una gran persecución respecto del socorrismo y lo que ha llevado también a tener que ser como mucho más cuidadosas a la hora de poder reivindicarse como una organización de socorristas o que ofrece este tipo de servicio a las mujeres. Está bueno también denunciar este tipo de persecución que se ha venido llevando en el último tiempo. Sí, esto tiene mucho que ver con posiciones reaccionarias de grupos reaccionarios ligados a la Iglesia Católica y a otras iglesias que nos han hecho tipo de denuncias públicas. Eso viene por un lado, bueno, ocurrió con una marcha en Tucumán para el 8 de marzo, que unas compañeras hicieron una intervención y prácticamente estuvieron exiliadas varios meses de su propia provincia porque hubo una persecución muy, muy grande. Y bueno, y el contexto aquí en Mendoza es que a las mujeres les cuesta mucho conseguir el misoprostol, debido a una ley que hay que restringe la venta a los servicios hospitalarios nada más, porque bueno, el misoprostol se usa en cuestiones ginecológicas desde hace muchos años. Y esta restricción lo que ha llevado es que las mujeres, por un lado, se vean sometidas al mercado clandestino del misoprostol, que muchas veces las estafan, les cobran cantidades de dineros ingentes, y bueno, y eso también ha llevado que se vuelvan a usar prácticas como las sondas, que son los métodos en los que se producen mayor complicaciones por infecciones y septicemia. Entonces, bueno, a nosotras esto nos preocupa mucho porque el uso del misoprostol de manera adecuada es un método que está recomendado inclusive por la Organización Mundial de la Salud, es el método que se usa en los países donde el aborto es legal, Entonces, creemos que las mujeres, en este contexto de clandestinidad y de ilegalidad, es la forma más segura en que puedan acceder a un aborto. Y bueno, y pensar que tratar de que no vayan a estas prácticas, a estos médicos que por ahí lucran o que trabajan en condiciones muy precarias. Entonces, bueno, y lo que pasa en general es que las que se ven más afectadas son las mujeres que tienen menores recursos, tanto económicos como simbólicos, económicos en el sentido de que si vos tenés la plata para pagar un aborto en una clínica, lo haces sin ningún tipo de inconveniente, pero si no tenés plata, estás realmente en una situación complicada. Y recursos simbólicos también por el tema de que muchas veces pasa que no sabes a quién recurrir. Mira, muy interesante lo que nos estás contando. Te quería preguntar la última, así como para, vemos que ya se está empezando como a mover, y que nos digas qué es para ustedes, para la Manuela Rosa, participar del Ni Una Menos en relación a esta temática de la salud, que es la que ustedes trabajan fuertemente. Sí, nosotras creemos que la ilegalidad y la criminalización del aborto es una forma de violencia contra las mujeres, porque es una discriminación que solamente sufrimos las mujeres. Los varones no tienen ninguna ley que les impida decidir sobre sus propios cuerpos. Entonces, este es una forma de discriminación, y a las condiciones que se ven obligadas a someterse las mujeres es de una gran violencia. Por suerte, las feministas nos organizamos y somos sororas y entre nosotras, y bueno, y estamos tratando de poder ir más allá de estas falencias e irresponsabilidades que tiene el Estado.